¿Por qué no te vienes pa' la pista? ¿Por qué no te vienes en la lista? Que la noche está que ardea. Yo te traigo mi sonido pa' que mueve y que lo baile. Otra vez en mi clase, clase, con el original, escucha como se hace. Sonido pa' que mueva y se lo baile. Pa' que mueve y que lo baile.